Desde el lejano sistema de la estrella Antares, los sobrevivientes del planeta Katunga, destruido a causa de la colisión con el meteorito Camino, emprendieron una travesía de miles de millones de leguas estelares hasta llegar a la Tierra para quedarse. El contralor de la escuadra ha enviado una brigada de avanzada para iniciar las emisiones radiales que orienten al resto de los sobrevivientes. Esa es Antares, el segmento juvenil de la Radio Universidad de Chile, 102.5. Sí, perdido en el espacio, martes 1 de febrero del año 2000. Habla Pablo Bernet, estamos solo aquí en el estudio, esperando que alguien nos llame. ¿Aló? Sí, ahí está. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Jaime? Bien nomás, aquí recuperándome. ¿Tu señal viene de alguien perdido en el espacio? Sí, aquí Jaime va a... Al habla. ¿Dónde estás? ¿En Júpiter? ¿En algún planeta extraño, no? No, estoy por aquí cerca, en Santiago. En Santiago, ya. Sí, estoy fondeado. Ya. Estoy oculto, pero al aire. ¿Se escucha súper bien? Sí, ok. Yo también tengo buen retorno, así que podemos hacer como que estamos todo ok. Ok. Así que parece que tenemos muchas sorpresas y... Tenemos muchas sorpresas, ojalá que todo salga bien. Estamos aquí tratando de que todos los cables funcionen, así que... Roguemos y crucemos los dedos todavía, ¿no? Sí, entonces sería bueno contar cuáles son estas sorpresas. De partida, si quieres, yo te cuento que la primera. Lanzamos nuevamente nuestra página oficial de Perdido en el Espacio. Está muy buena. Sí, con hartos links para muchas partes. Toda la gente que nos preguntaba el link de las bandas, dónde pueden encontrar más información de las bandas, ya están disponible esa información en el sitio de internet que tú tienes la dirección, Jaime. Sí, la dicto y después, bueno, pueden preguntar por los teléfonos que vamos a dar en un ratito más. Exactamente. El sitio es www.chileradio.cl/programas/perdidos. Exactamente. Y ahí, bueno, ahí van a ver, está muy bueno, tengo que agradecer a Dari Boy, que es el diseñador del sitio, está impecable. Toda la información del programa, de los programas, tanto presentes como anteriores, están en ese sitio. Hay algunas emisiones pasadas que también pueden ser... Tenemos Río del Agua en ese sitio, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Correcto. Así que súper bien. Esa es una sorpresa. La primera. Y la segunda. La segunda, salió ya por fin el CD, nos tiramos de frentón. Sí, lo vamos a distribuir, empezamos a distribuir ya. No vamos a esperar hacer todavía el concierto, aunque el concierto va de todas maneras. Sí. Empezamos a vender el disco antes, ojalá que para que se venda y podamos hacer otra tirada luego. Claro, hay dos lugares, bueno, hay tres lugares, sí. Pueden verlo en el sitio. Además, hay un sitio que se dedica a vender música independiente chilena, que se llama Exactamente. www.coda.cl. Y también para la gente que quiera comprarle una disquería, digamos, normal, atendido por sus propios dueños. Sí, Millennium Music está, en el portal Lion. Es correcto, en el local 51. O también, si quieren comprarlo a través nuestro, a través del sitio de Perdido en el Espacio, lo pueden, digamos, mandar un mail y nos ponemos de acuerdo y hacemos la transacción, sin ningún problema. Así que todo ok. Oye, Pablo, una consulta. Sí. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando música alemana, el sello Basic Channel, el sello que empezó a hacer música electrónica en los años 94, por ahí para adelante, y creándose una propia atmósfera sobre su música. Una música muy... bastante más pegada que otro tipo de música bailable, denominado en esa época Heroin House, digamos, música bailable, pero... ¿Heroin? Gente, ¿heroína? Sí, para gente un poco más pegada. Más adicta. Más adicta. Y bueno, el primer bloque tiene relación con el... No tiene mucha... O sea, tiene relación con el tipo de música electrónica, pero no con este sello, sino un sello nuevo, digamos, un artista nuevo que se llama Kit Clayton y que fue muy bien catalogado el año pasado en todas las revistas electrónicas, digamos, del... ámbito mundial, tanto la Wire como la revista Urban Music, etcétera, catalogaron muy bien sus primeros dos discos, de que vamos a escuchar, digamos, ahora. Vamos a escuchar primero Kit Clayton, de su primer EP, Repetition Announces, un track, y después del disco Nick Sanalet, grabado para el sello Escape, el sello de Paul, con reminiscencias de Paul. ¿Van a escuchar ustedes algún tipo de influencia de Paul en su sello? Que creo que fue, digamos, también el productor y ingeniero del disco. Oye, Pablo, sí. La última noticia y la música. La expectante, sí, relacionado sí. Con lo que viene en la segunda parte, digamos, sí. Segunda parte, segunda media hora del programa, es nuestros amigos de Mambo Taxi. Están acá y están instalando sus cosas, ojalá que todo pueda salir bien. Estamos cruzando los dedos. Oye, ¿sí? Y para, bueno, yo te dejo para que tú des los teléfonos y para... entusiasmar a la gente, ¿habrá alguna entrada, invitación sí, de Mambo Taxi para el o sea, de mañana? Tenemos el permiso para inscribir a dos personas en la lista de invitados. Así que la gente que quiera estar invitada mañana al concierto, repito, bueno, la gente no sabe que mañana hay un concierto. Mañana toca Mambo Taxi en la sala Shakespeare a las 22 horas. Esto queda en Bombero Núñez 289, en el barrio Bellavista. Y vamos a regalar dos entradas, en fondo vamos a anotar a dos personas en la lista, las que llamen a los teléfonos 264-1712 236-3979 235-5631 y también el 235-8341. Bueno, yo voy a colgar para que pueda acceder más gente. Después tú me llamas para el próximo bloque. Bueno, vamos entonces con Kirk Clayton. Primero un tema del Repetition Announces y después del Nick Sanalet. Ok. ¿No? ¿Aló? Ahora sí. Perdido en el espacio, acabamos de escuchar dos temas de Kit Clayton. Recordad que este es un músico de San Francisco, de la ciudad de San Francisco. No tiene nada que ver con los grupos alemanes, pero en su influencia está muy presente en su música. Escuchamos temas de sus dos recientes discos, Next Salanet y Repetition Annonces, para que los tengan presente los amigos que les gusta la onda electrónica. Muy buenos discos. Estamos con Jaime. ¿Aló? Jaime, sí. Ahora sí, me escucho. Oye, sí, se nota la influencia de Paul, sí. Sobre todo en el dub de los bajos, etcétera, el ruido de fondo, alguna cosa ahí. Sí, es bien notorio, no sé, para la gente que ha escuchado antes. Sí, pero la gente que ha escuchado Paul y que les gusta esta música, recordar que Paul tiene, formó su sello y ya tiene ya como tres fichajes, tres discos en el mercado, así que ojo, el sello se llama Escape, por si acaso lo pillan por ahí. Oye, Pablo, una consulta. Antes de que comenzara Perdido en el Espacio, sí. ¿Tiraste algo? Tiramos algo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Un avance de lo que está? Tiramos un avance, sí, tiramos un tema instrumental de Jim O'Rourke. Es un avance de lo que vamos a escuchar ahora, digamos. Oye, otra cosa que quería contarle sí. A propósito de lo que hablábamos, de los programas pasados que están en la red, ya. En el sitio de Perdido en el Espacio, te puedo contar que entre otros programas está el de Mambo Taxi, que va a tocar hoy día, que tocó... Está todavía, el de agosto, ¿sí? También está el de el que tocó tu grupo, Modulop. También está, ¿ya? Sí, el 23, el 30 de marzo del año pasado. Y también el especial de Tortoise que estuvo muy bueno. El 7 de diciembre. O sea, tienen harta música ahí por si acaso, si quieren escuchar algún programa pasado, no sé. Po. Consulten nomás por el sitio. Exacto. Bueno, así que tienen que puro moverse. Recordamos que tenemos de invitación, ¿no? Llamó creo que una persona nomás ahora, estarán todos de vacaciones seguramente, no sé. Sí, sí, ahí. Tenemos dos entradas, dos invitaciones en la lista de Mambo Taxi para el concierto mañana. Recordemos que Mambo Taxi está acá en el estudio con nosotros ajustando su, su instrumento. Mañana dan un concierto en la sala Shakespeare a las 10 de la noche. Esto quiere en Bombero Núñez 289. Así que tenemos dos entradas. Cassette vamos a dejarlos para la otra semana, así que música habrá luego. Y bueno, Jaime, ¿qué nos puedes contar tú? A ver, yo creo que lo que viene ahora es ESP Summer. ESP Summer, sí. Y también Jim O'Rourke. Jim O'Rourke. En realidad, tú nos puedes contar un poco más. Sí, ESP Summer es una banda que se formó para hacer un disco solamente. Se formó con Warren the Fear, de His Name is Alive, en guitarras, y Ian Master, de Expelled Saints, en vocales, digamos. Es un disco muy cálido, solamente de guitarra y voces, grabado en un estudio durante, no sé, un mes, que anduvieron, digamos, junto a alguna parte. Bastante buena, salió en 1996 más o menos este disco, pero y una rareza, digamos, para los seguidores de estas bandas, digamos, de las bandas 4D de la época pasada ya. Y tenemos a Jim O'Rourke su último EP sacado en diciembre del año 99, un tema del disco que se llama Halfway to a Three-Way, un tema de ese disco. Recuerda que Jim O'Rourke hizo dos discos más o menos entre comillas durante ese año, que fue el de Eureka y este que apareció a finales de año, y sigue la misma tendencia. Es mucha jabón esta persona, parece, Jaime, ¿no? Sí, aparte tiene sustitutos ahí produciendo grupos. Produjo Stereolab, produjo Cocktail, no sé, una banda que colocamos también en el programa pasado. Sí, Millennium Group. También. O sea, mucho trabajo y muy buenos discos. Así que tenemos para rato. Tenemos para rato. Oye, recordamos los teléfonos para que la gente llame si quieren entrar, ¿sí? Y para hacer consulta de lo que está escuchando pues. También. Y para que, no sé, estén en internet y vean el sitio, que nos pueden decir algo acerca del sitio también. Ya, 274-1670 o no. 264-1712. Ah, 236-3979. 235-5631. Exacto. Y el 235-8341. Exactamente. Así que ya ven, tenemos dos invitaciones para el concierto de mañana en Mambo Taxi. Escuchamos ahora a ESP Summer y luego a Jim O'Rourke. Ok, nos vemos más rato. Nos vemos más rato. Ya, chao. Another way, no other life there. Gracias por la llamada. Recordemos que tengo invitaciones para Mambo Taxi, que lo vamos a escuchar en un poco más. Estamos con Jaime también. Aló, sí. Oye, lo que escuché de Jim O'Rourke se parece bastante a lo que hizo en Eureka. Sí, sí, una continuación de su trabajo en Eureka. Eso sí que creo que utilizó otros músicos, es la única diferencia. ¿Echó a los anteriores? No, los cambió, digamos. O sea, no lo grabó con Bart, gente decía en qué, que ese álbum. Con Archie Prewitt, con San Prego, creo que tocaba, no sé, algo, tocaba guitarra, creo. Con un baterista amigo también. Perfecto. ¿Y pero el bueno, anterior? ¿Perdón? El anterior era Spring Summer, que era es más soft, un trabajo. ¿Tú no habías escuchado ese, Jaime? No, para nada. Yo estaba haciéndolo, digamos, parecerse a lo que hizo con Spoon Food. Una cosa así, claro, un poco más relajada. Bueno, recordemos que Paul Saint, después de que dejó la banda Ian Master, no, se convirtió en cualquier grupo, un grupo más, ¿eh? Creo que sacó un disco y ¡pam!, se acabó. Ya. Yeah. Oye, en todo caso, pero impecable. Impecable. Bueno, tenemos más música. Nos apuramos un poco porque ya estamos con la banda aquí, Mambo Taxi, que quiere ya empezar a tocar. Excelente. ¿Tú vas a tocar al tiro o tocas Dillinger y Monolith? Yo creo que vamos a hacer un tema. A ver... Sí, vamos a tocar solamente yo creo que a Dittinger. Ya, bueno, lo estaríamos dejando. Yo creo que lo dejaríamos para después, no sé. Voy a ver cómo está la banda y si están listos ya como va a empezar el concierto, ¿eh? Por el momento recordarles que tenemos dos invitaciones de regalo a concierto de mañana de Mambo Taxi en la sala Shakespeare a las 10 de la noche. Y recordar los teléfonos. Y también aprovecho de recordar que está en venta ya el compilado Perdido en el Espacio. Sí, no. Un resumen de lo que han sido las tocatas de varios grupos, entre ellos Modulop, Cáncer, Lem, Congelador y Hombre de Atlántida. Exactamente. En vivo, así al igual como va a salir un ratito más Mambo Taxi. Exactamente, en vivo aquí desde el estudio de la radio. Sí, así que es unas sesiones exclusivas y sí, y recordar que no me llamó recién una niña diciéndome que ya se había metido antes la página de Perdido y que ella tenía problemas como para escuchar la música de los programas antiguos y que estaba muy atrasada, etcétera. Recordar que la página que tenemos ahora, que está en el nuevo www.chileradio.cl/programa/perdidos, Está al día el día de hoy y con mucha información para digamos, para las personas que escuchan este programa. Sí, a ver, quiero aclarar un poquito, Pablo, que los últimos programas no van a estar todavía hasta marzo. Ah, ya. Lo que sí acabo de dar en todo sí, caso. Lo que dijimos recién. Ahí se van a dar cuenta cuando aparezca la manito en la página. Exactamente. A qué programas pueden acceder para escuchar en diferido. Así que, pero nos vamos a poner al día sí, no se preocupen. A partir de marzo. Para que la gente, no sé, si quiere pasarlo al computador y grabarlo, etcétera, y disfrutar de la música en mejor nivel, lo puedo hacer, ¿cierto, Jaime? Sí, de todas maneras. Exactamente. Bueno, vamos al tiro con el próximo invitado, que es Dittinger, que es del sello Compact, sello alemán, también minimalista, que le dio muy bien también el año pasado, con un tema bastante suave y, escúchenlo, me gustó harto.